te empeñas en lastimarme los sentimientos de tus castigos. Solo te aviso lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. ¡Rico! Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Usted dice que me quiere, que así no se quiere a nadie. Que me castiga, señora ley. Y usted sabe que yo nunca le hice daño. Que me castiga, señora ley. Aquí me tiene usted cumpliendo a mí. Que me castiga, señora ley. Porque de esa manera no se puede vivir. Que me castiga, señora ley. Porque me castiga, señora ley. Porque me castiga, señora ley. Y así no se quiere a nadie. Loco, ahí te vas, yo me muero. Te ahora lejos de ti, como si nada. Uy, ¿cómo podré seguir sin tenerte junto a mí en cada mañana? ¿Cómo le digo adiós a tantos sueños que se van tras de ti? De tu cuerpo, te me está haciendo, te vas, me desespero, te vas, me vuelvo loco, ahí te vas, y yo me muero, te vas, te me está haciendo, te vas, dame otro beso. Quiero solo, ahí te vas, y yo me muero. Uy. Oye, ¿cómo decirte adiós? Yo no sé, no sé cómo decirte adiós. Por eso quiero que te quedes. ¿Cómo decirte adiós? Yo no sé. Y si te vas de mi lado, me evitas. Mi alma lentamente se muere. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Repítelo. Me desespero por tu cariño, quiero. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco poquito a poco. Me desespero por tu cariño, quiero. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco poquito. Disfrútalo. Ahora. No sé cómo decirte adiós. No sé cómo decirte adiós. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. No sé cómo decirte adiós. De tanto que te quise y te adoré. No sé cómo decirte adiós. Que no te vayas, escúchame. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé. Muchos negritos, por

se presta a la perdición, si el mundo se presta a la perdición, más vale que vuelvas pronto por favor, porque si no vienes muero de dolor. Más vale que vuelvas pronto por favor, porque si no vienes muero de dolor. Thank you.

canción una inspiración, es una lágrima y una emoción. Mi canción una inspiración, es una lágrima y una emoción. Yo cantaré, yo bailaré, yo cantaré, yo bailaré, yo cantaré, también bailaré. Yo cantaré, siempre mi voz. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.